Entre tus piernas de fuego, que la ginebra no paga y que la mañana no detiene. Sos el cloro asesino.